Oye, Chencho. ¿Qué hora, papote? Ahora sí, perfecta combinación. Allá tú ves. El sexteto santiaguero y esencia. Sí, Cuba y Puerto Rico. Bomba. Y sabrosura. Caminando. Sarangonga. ¿Qué nos vamos a comer? Chiviri, sarangonga, óyelo cantar, sarangonga. Yo no como la judía porque tiene cuatro dientes. Yo no como la judía porque tiene cuatro dientes. Y después dice la gente, primo come bobería, que nos vamos a comer. Sarangonga, en el acto del puerto, sarangonga, a mí con bacalao, sarangonga, que mañana es domingo. Y ahora que no tengo plata, me llaman Tomás Tama y que nos vamos a comer. Sarangonga. En el alto del puerto. Sarangonga. A mí con bacalao. Sarangonga. Que mañana es domingo. Sarangonga. Chivirico, chiviri. Sarangonga. Óyelo sonar. Sarangonga. Rafa Cacho 4. Chiviri, chiviri, sarangonga, óyelo cantar, sarangonga.